Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 21 de noviembre. La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique, en colaboración con el Punto de Encuentro Camenay, ha presentado los contenidos de un programa de promoción gastronómica y cultural denominado Ruta y Cata. A través de este proyecto se van a celebrar tres rutas, comenzando el 30 de noviembre con la Ruta y Cata de Mosto, que incluye una ruta turística por la localidad visitando la Viña El Boniato y Venta El Rubi. El 21 de diciembre tendrá lugar la Ruta y Cata de Chacinas, donde se destacará el valor turístico de las callejuelas de Ubrique, con degustación de chacinas en el mercado de abastos. Por último, el 25 de enero, Ruta y Cata de Quesos, que incluye un paseo por los miradores de Ubrique y cata de quesos de la quesería de Ubrique. Todas las rutas darán comienzo a las 10 de la mañana. El precio de la inscripción es de 5 euros. Las personas interesadas pueden reservar sus plazas en la Oficina Municipal de Turismo, habiéndose fijado un máximo de 30 participantes para cada ruta. José Antonio Orellana, concejal de Turismo, ha presentado los contenidos de este programa en rueda de prensa. La primera actividad que hemos nosotros relacionado con este programa de Ruta y Cata es la ruta que vamos a hacer hacia la Viña del Boniato y vamos a hacer la cata de Mosto, ¿de acuerdo? Ya sabemos que el turismo enológico es un turismo importante. Nosotros, lógicamente, aquí no tenemos viñedos ni tenemos, pero sí el Mosto es muy típico y tenemos gente, ubriqueños, que lo realizan y lo elaboran. Por lo tanto, esta ruta se va a amenizar, igual que todas, con dos partes. Una parte que es la andada, la ruta visual, en donde Camenay, que es la empresa Punto de Encuentro que ha organizado estas tres actividades y con el Ayuntamiento hemos colaborado para poder realizarla, pues va a tener esa ruta contando historias, contando pues actividades, contando diferentes situaciones que se han producido, ¿no? Y después la otra parte va a ser la parte donde se va a realizar una charla, en donde se va a ver cómo se elabora el mosto. Y va a haber una persona pues que lo va a realizar, ¿no? Esta actividad va a tener fecha el día 30 de noviembre, su horario va a ser de 10 a 1, el cupo va a ser 30 personas aproximadamente y el presupuesto, lo que es la cuantía, el coste de la actividad será 5 euros por persona, ¿eh? Entonces esa es la primera actividad que se va a realizar. Posteriormente, cada actividad se va a realizar un mes, cada mes se va a realizar una. Posteriormente vamos a tener la calzada romana y cata de Chacina, pero esta calzada romana la hemos tenido que cambiar un poco porque pues hemos decidido mejor fomentar un poquito lo que es el casco histórico de nuestra localidad y lo que vamos a hacer principalmente es hacer una ruta de callejuelas, ¿no? Todos conocemos las calles típicas, ¿no? Que son las más visuales, pero después hay unas callejuelas muy interesantes que tienen una visión histórica muy importante y sobre todo una visión turística importante, ¿no? Que siempre están ahí como un poquito dejadas y nosotros desde esta ruta vamos a intentar dar a luz a estas pequeñas callejuelas y después, posteriormente, pues en la Plaza Abasto, pues realizaremos una cata de chacina, ¿de acuerdo? También queremos dar a conocer o fomentar un poquito las actividades en la Plaza Abasto, ¿no? Porque, bueno, es una zona también interesante del pueblo, es una zona en donde creemos que hay que dar la actividad y allí, pues, intentaremos hacer esa cata de chacina, pues también con dos partes, como he dicho anteriormente, una parte dedicada a la ruta, que tendrá su cuenta historia por parte de Camenay, y otra parte dedicada, pues, a la elaboración de la chacina y a la cata de la chacina. Esa actividad se va a realizar el 21 de diciembre, más o menos con la misma organización que la anterior, 30 personas como máximo de plazo y 5 euros de coste. Y por último, la última actividad dentro de este programa de Ruta y Cata va a estar dirigida principalmente a la ruta al casco histórico, pero a los miradores, ¿de acuerdo? Y el producto que vamos a promocionar, producto de la zona que vamos a promocionar, es la cata de queso, en la quesería de Ubrique. Pues vamos a hacer la misma actuación, pues con un recorrido en donde se contarán historias en ese recorrido y posteriormente se finalizará pues en la fábrica de la quesería de Ubrique y allí se elaborará el queso, se verá cómo se elabora y habrá una cata de queso. Lo mismo, la misma organización y esta tendrá lugar el 25 de enero. Sí, me gustaría recalcar y decir que, bueno, que a la hora de organizar las rutas hemos creído conveniente que es interesante aunar un poco objetivos dedicados principalmente dentro de la Concejalía de Turismo, dedicados principalmente no solamente al turismo cultural, sino también al turismo gastronómico. Creemos que la gastronomía va a jugar y desde la Concejalía de Turismo queremos que juegue un papel importante dentro de las diferentes actividades. Y desde ese punto de vista, creemos conveniente pues haber hecho esta unión entre ruta y cata. Quiero agradecer personalmente desde aquí a Caminae, punto de encuentro, porque hemos estado en contacto siempre para realizar este tipo de actuaciones. Ellas han elaborado este proceso de pues este catálogo de actividades y entre todos pues hemos aunado esfuerzos y hemos conseguido poder sacarlo y poder realizarlo. Desde el Ayuntamiento de Burique, animar a todas aquellas personas, a todas aquellas familias que quieran realizar la ruta y la cata, creo que va a ser muy interesante y esperemos pues bueno, que tenga mucha aceptación y a lo largo de los siguientes años podamos continuar con este programa ofreciendo a los ubriqueños y ubriqueñas pues todo tipo de actividades y actuaciones que podamos englobar dentro de este programa de Ruta y Cata. Agradeceros a vosotros, por supuesto, vuestra presencia y siempre vuestra predisposición para estar comunicando todo este tipo de actuaciones y, de momento, intentar, pues, por supuesto, seguir fomentando este tipo de actuaciones y querer, ante todo, pues que el pueblo de Ubrique tenga un cupo y una gran amplitud de actividades relacionadas con el turismo, no solo cultural ni gastronómico, sino dentro de toda de la gama que tenemos de amplitud que presentar, pues ir poco a poco presentando todo este tipo de actuaciones. Cambiamos de asunto. En el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. En su intervención ha anunciado la apertura de una oficina de información sobre los contenidos del Plan General de Ordenación Urbana. La oficina se encuentra en uno de los locales del antiguo mercado de abastos con entrada por la calle Doctor Herrero Arenas. En estas oficinas se encuentran a disposición de todas las personas interesadas los planos que se incluyen en el PGOU. El horario de atención al público es de 9 de la mañana a 1:30 y de 5:30 a 8 de la tarde. Tú bien dices, pues bueno, nuestro compromiso era que en este periodo de exposición el poder acercar al ciudadano pues la máxima información en relación a cómo se tiene concebido lo que es el futuro y la planificación urbanística de nuestro municipio y por eso hemos habilitado en una zona que nos parece cómoda para su llegada, ¿no? Y de fácil acceso, como es en uno de los locales del antiguo mercado de abasto, da justamente a la esquina que inferior, ¿no? Que da al colegio, vamos, la entrada está por el colegio del Visto de la Senda y bueno, y allí tenemos esta oficina que dispone de unos planos en una dimensión considerable, pues para poder ver a grosso modo esas calificaciones de los suelos, los equipamientos, las dotaciones y el poder detectar, ¿no? Que si tenemos alguna propiedad, en fin, ya si particularmente uno tiene también cualquier tipo de interés en la cuestión urbanística, pues pueden informarse de primera mano. También yo invitaría incluso a aquellos que no sean el caso, es decir, que a nivel informativo viene, pues, como digo, para poder analizar esos equipamientos previstos a futuro, también el trazado de la variante, ya se introduce también el nuevo vial urbano de la Plaza Juan Carlos I, la conexión que nos gustaría a medio largo plazo, ¿no? Poder terminar por la parte de después de la piscina en dirección al matadero, poder conectar a través de lo que actualmente es vía pecuaria y, en fin, que yo creo que a nivel de información general también es aconsejable que el que tenga oportunidad de llegarse de 9 a 1:30, que es el horario que tenemos en la oficina, es de 9 a 1:30 y de 5:30 a 8. Y pueden llegarse allí, que está de responsable de esta oficina. Hemos puesto a una de las personas que se han incorporado con el plan de empleo y está en la actuación de en la acción, ¿no?, de urbanismo, es administrativo, pero ella va a disponer también, aparte de toda esta información, de un modelo de bueno, pues de instancia, ¿no?, de alegación al plan general, para que cualquier persona que en ese momento quiera ver con ella y poder rellenar una instancia alegando, ¿no?, lo que entienda del plan general, pues ella les va a facilitar esa tarea para luego presentarlo directamente en el ayuntamiento, y así no tienen que ir dos veces. En fin, yo la verdad que estoy satisfecha de que al final pues ya hayamos hecho esta aprobación inicial, que sigamos con este periodo de exposición pública, donde puede ser y con toda seguridad que se mejore el documento por esas aportaciones que hagan los vecinos y vecinas, y bueno, y también recordar, ¿no? Yo creo que es un tema bastante serio, es un tema complicado y delicado, ¿no? Yo creo que tiene muchos matices para por lo menos recordarle a la gente, porque además nos consta, hay muchas personas que están acudiendo a los servicios técnicos, al concejal de urbanismo, que deberían de acudir para informarse de todo lo que contiene el plan en cualquier asunto, ¿no?, que les preocupe, pues dirigirse directamente a los servicios técnicos, en este caso el arquitecto municipal, y poder ver con él lo que entienda, porque sabemos que se están produciendo, ¿no?, situaciones de reuniones con vecinos de determinadas zonas en las que se está dando una información sesgada y no correcta, yo diría que una visión muy partidista de lo que es este momento del plan general, y con esto debemos ser todos muy rigurosos. Es decir, es muy desagradable que cuando llegue alguien, y ya lo hemos vivido, a tener una reunión con el equipo de gobierno, y llega gente pues un poco revirada o con una información inexacta o intencionada que no tiene nada que ver con la realidad. Me preocupa que esto se pueda producir en mayor o menor escala, y entonces yo lo que decía, digo a la gente, que este plan general es del Ayuntamiento de Ubrique, y el Ayuntamiento de Ubrique ha puesto esta oficina para poder informarse directamente con la persona que está allí, poder canalizar tanto la alegación como una reunión. También queremos que ella tome las notas de las reuniones que se quieran mantener con los servicios técnicos para poder concretarla y cerrarla. Es decir, que tienen todos esos instrumentos para que las personas lleguen al sitio donde se puede informar lo que hay, y no entremos en valoraciones, porque yo políticamente sobre el plan general podría hacer muchas valoraciones, matices, pero no estamos, aparte de eso, que yo podré dar la mía y los demás también, pero las personas que tengan interés en este documento, que vayan a donde tienen que ir, que es el ayuntamiento y a los servicios técnicos. Por otro lado, la alcaldesa también ha informado que en la última semana se ha producido el robo de 19 lámparas LED en distintos puntos del municipio, como Rincón Alto, Ministro Fernández Ordóñez, Calvario y Pinitos. Isabel Gómez solicita la colaboración de la ciudadanía, ya que estos hurtos han ocasionado ya unas pérdidas que alcanzan los 1.600 euros. Pues hemos tenido varios hurtos en la zona de Rincón Alto, en Ministro Fernández Ordóñez, por la parte del casco antiguo, por la subida al Calvario, por Pinito, en fin, una serie de zonas. Y yo hoy quería compartirlo con los oyentes de Radio Ubrique para solicitarle también su colaboración. Nosotros hemos dado parte, como es lógico, a la policía, para ver si se puede indagar algún tipo de investigación, para ver quién pudiera haber realizado estos hurtos. Estamos hablando de 19 lámparas, pero son 19 lámparas de nuevo sistema LED, con lo cual tienen un coste considerable. A la hora de su extracción, ¿no?, o del robo, hay que decir las cosas también por su nombre, son altas, con lo cual se tiene que, en algún caso, se tiene que haber utilizado como escalera. Yo no sé si lo habrán hecho de madrugada. Incluso, bueno, la rotura de algunas de ellas tienen protección antivandálica para evitar la rotura con piedra, y sí, están rotos lo que son esas mamparas, y bueno, y sustraído lo que es la lámpara, y bueno, que yo creo que a lo mejor los vecinos, si sabiendo la hora, si escuchamos algún ruido extraño, pues que podamos siquiera llamar a la policía, ¿no? Yo ya no les voy a pedir tampoco que se mueven muchos más, pero dar un aviso a la policía por si somos capaces de detectar quién lo está haciendo, porque me temo, hace tantos días, estamos hablando de una semana casi con todos los días incidentes, no sé si, bueno, la policía va a estar muy atenta a todo, pero esperemos que se vayan parando. Pero es que hay que decir que además